Llegando como siempre al bar, pido lo mismo de tomar. El cantinero ya me sirve sin siquiera preguntar. Hoy que ya es viernes a las 10, la gente empieza a enloquecer. Música y rumba empiezan a crearme esta duda. No sé si la podré olvidar. Quiero dejarla de soñar. Dame un tequila pa' olvidar. Póngale limón y sal pa' sanar estas heridas que dejó en mi corazón. Un whisky doble, por favor, que estoy muriendo sin su amor. Quiero olvidar por un momento que la quiero. Dame un remedio pa' olvidar. Sigo mirando el celular por si decides llamar, mientras el grupo toca nuestra rola favorita. Sé que olvidarte es lo mejor, pero no puede el corazón. Dame un tequila pa' olvidar. Póngale limón y sal pa' sanar estas heridas que dejó en mi corazón. Un whisky doble, por favor, que estoy muriendo sin su amor. Quiero olvidar por un momento que la quiero. Dame un remedio pa' olvidar. Estas heridas que dejo en mi corazón. Un whisky doble, por favor, estoy muriendo sin su amor. Quiero olvidar por un segundo que la quiero. Vodka, solera o mezcal, hazme un verbaje pa' este mal. Quiero poder sacarla de mis pensamientos.